Bueno, nosotros estudiamos en el informe de vulnerabilidad una vez al año cómo están las personas que atendemos en la esfera económica, social, de vivienda, familiar y personal. Lo que sale de este informe, la característica más importante, es que todos los colectivos con los que trabajamos, todos se nota el impacto de la económico de la crisis, porque todos tienen una carencia importante de ingresos y se fragiliza cada vez más la vida de estas personas. Porque, por ejemplo, el 71,3% de las personas que atendemos están en desempleo. Un 33% carece de ingresos y un 21% tiene unos ingresos inferiores a 500 euros al mes. Digamos que la conclusión más importante es esta, que se fragilizan las personas que atendemos y que el nivel de desempleo y de recursos económicos afecta mucho la situación de estas personas. Hay otros datos importantes, como que el 8% de la población que atendemos está en situación de exclusión, es decir, que todos los parámetros que analizamos, el económico, social, la vivienda, el familiar, el personal, en todos están en una situación compleja. Cuando hablamos de exclusión, Estrella, nos referimos ya a estas personas, bueno, pues prácticamente en la calle. ¿Qué debemos entender por esta situación de exclusión? Pues que tienen problemas de desempleo, por supuesto, de vivienda, que están en la calle, que tienen problemas de personales, en realidad que igual no tienen red familiar, que tienen problemas sociales, que igual no tienen estudios ni cualificación, que no tienen papeles, son inmigrantes o no conocen el idioma. Es decir, es una circunstancia que hace, es un colectivo, este 8%, que hace que todos los parámetros que medimos en todos estén en una situación compleja. Uh-huh. Es verdad, son unas 190.000 personas y hay un número muy importante de inmigrantes en este 8%. Seguimos atendiendo a las personas en sus proyectos, en personas mayores, pues tenemos sobre todo teleasistencia, ayuda a domicilio, mantenemos programas de atención a drogodependientes, a mujeres víctimas de violencia de género, a niños en dificultad social. Sin embargo, la crisis ha hecho que tengamos que emplear muchísimos recursos en cuestiones básicas, como son productos alimenticios, como son ayudas escolares para material didáctico o para ayuda educativa, que puedan pagar los padres o comprar los libros escolares o el material escolar, o incluso las tiendas y las zapatillas para hacer deporte en el colegio. Hemos tenido que poner en marcha un programa de ayuda económica para primera necesidad y suministros, para que las personas que estén en una situación comprometida puedan pagar la luz o el gas y les quede recursos para pagar la hipoteca en el caso que estén en una situación pues cerca del desahucio, ¿no? Es decir, hemos tenido que reorganizar toda la actividad para dar cobertura a necesidades básicas. Por eso sacamos en mayo una campaña que se llama Ahora Más Que Nunca, solicitando la ayuda de los ciudadanos y de las empresas para llegar a 300.000 personas más. Porque nosotros hemos pasado de atender en el 2008 a 900.000 personas, a atender con datos provisionales del 2012 a 2.300.000. Madre mía. Claro. Y aparte decís que es una tendencia al alza que de alguna manera, bueno, pues aunque dices que son datos provisionales, pero se mantiene. Sí, se mantiene porque son datos provisionales del 2012, pero crecerá, no es el dato cerrado, porque hay algunas territoriales que están todavía grabando datos. Por eso decimos que son datos territoriales, o sea que habremos atendido a más personas del de 2.300.000. O sea, y nos está llegando también un perfil distinto. Es decir, tenemos personas y familias que antes estaban en una situación de normalidad y siguen estando en una situación de normalidad. No es una familia desestructurada, no es una familia con patologías diversas, es una familia normal que todos sus miembros están en situación de desempleo y que lo están pasando mal para llegar a final de mes. Y mantenemos esto con la atención a los colectivos que siempre hemos considerado más más excluidos o en situaciones de mayor vulnerabilidad. O sea, lo que estamos diciendo es que estamos manteniendo nuestra actividad más intentando paliar la situación de todas estas nuevas familias que están entrando en una situación, en una zona difícil, por decirlo de alguna forma, ¿no?